Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Estamos ya en Semana Santa, una fecha muy especial para la Iglesia Evangélica, que la conmemora de un modo recogido, solemne, con reflexiones y sobre todo recordando, en estas fechas especiales, los relatos que nos cuentan los Evangelios de lo que sucedió aquellos días en Jerusalén. Vamos a leer hoy el Evangelio de San Lucas, el relato del arresto, la sentencia y la crucifixión del Señor Jesús. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: «¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación». Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Las negaciones de Pedro. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: «También este estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndole otro, dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmaba diciendo: «Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús es ultrajado y maltratado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: «¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: «Si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «¿Luego eres tú el Hijo de Dios?». Y él les dijo: «Vosotros decís que lo soy». Entonces ellos dijeron: «¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de tu boca». Y levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey».

y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Estos fueron, según el Evangelio de San Lucas, los sufrimientos, los ultrajes que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Que esta lectura sirva para que usted reflexione seriamente sobre su posición delante de Dios, ya que solamente puede ser justificado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario en favor de usted. Confiésele sus pecados y acuda a Él pidiendo perdón, y será heredero de la vida eterna. Esto es lo que dice la palabra. A continuación, Esther San Pedro nos lee un relato titulado Cristo, el Cordero de Dios. Buenos días, estimados oyentes. En esta mañana quiero compartir con ustedes unos versículos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32. Dicen lo siguiente: Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús da respuesta de esta manera a las acusaciones de los maestros de la ley, mostrando una nueva visión a los escribas y fariseos, que el Hijo de Dios encarnado había venido a este mundo a buscar a los pecadores. Jesús se presenta en este pasaje como el médico divino y responde mostrando la necesidad del hombre y la mujer de sanar su enfermedad espiritual causada por el pecado. Dios desea tener una relación personal con el hombre y la mujer, pero el pecado rompió esta relación perfecta que existía en el huerto del Edén y puso una barrera entre el hombre y la mujer con su Creador. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba contra Dios, incumpliendo alguno de los mandamientos que Él había ordenado, se convertía en culpable de muerte y debía morir por causa del pecado. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, el Dios de misericordia y amor dio una salida a toda persona que quiera acercarse a Él con arrepentimiento de corazón a pedirle perdón. Según la ley de Moisés, para que las personas pudieran quedar limpias de su pecado, debían llevar al templo de Jerusalén a un animal, según las posibilidades económicas de cada uno, y se lo entregaban al sacerdote para que lo sacrificara, derramando su sangre a favor de sus pecados. De esta manera, el animal moría en lugar del pecador, y su pecado quedaba borrado. A pesar de que Dios había establecido para el hombre y la mujer unas buenas leyes para que estos se salvaran, estos no las podían cumplir al completo, y como consecuencia de ello, el hombre y la mujer quedaban separados de Dios por causa del pecado. Para que esto no ocurriera, Dios envió a su único Hijo para que muriera por todos los seres humanos y ocupara el lugar de aquel animal en el sacrificio. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos dice: Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos días de Semana Santa, vamos a recordar que Jesús vino al mundo para ocupar el lugar que nosotros debíamos haber ocupado en la cruz. Siendo el propio Hijo de Dios, se encarnó en un hombre, llevó una vida de ejemplo, haciendo bienes y milagros, sanando y ayudando a las personas, y aún, sabiendo el sufrimiento que iba a pasar, fue obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz, cumpliendo así la voluntad de Dios Padre. 2 Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús cargó con nuestras iniquidades y con su muerte venció la barrera existente entre Dios y el hombre. a través de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, limpió nuestro pecado y ofreció la salvación y la vida eterna en la presencia de Dios para todo aquel que acude a Él con un corazón arrepentido. Usted que está escuchando en esta mañana estas palabras, medite en su corazón si se siente enfermo espiritualmente y tiene necesidad de médico. Medite en su corazón cómo está su relación con el Dios Creador. Y piense en Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio vivo que quita el pecado del mundo, que le reconcilia con Dios y le hace su Hijo. Esta es la muestra de amor más grande de Dios hacia el hombre, la entrega de su propio Hijo para reconciliar con Él a la mujer y al hombre pecador. Para terminar, quiero dejarles esta mañana con un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Terminamos el programa de hoy, esperando que haya sido de su gusto. El próximo domingo estaremos de nuevo, anunciando las buenas noticias de salvación. Por eso es que nuestro programa se llama La Buena Noticia, en Radio Bailén 99.3. 99.3 Radio Bailén.